Patrick de Frutos. Bueno, pues así como el que no quiera la cosa, buenas noches. Estamos ya inmersos en el fin de semana, 2 minutos que pasan de las 12, 2 minutos que pasan de las 11 en Canarias. Juntos durante las próximas 3 horas de radio, hasta las 3 de la madrugada, las 2 como siempre, en el archipiélago canario. Te habla Patrick de Frutos, encantado, por cierto, de compartir contigo una madrugada más. Y esta es una nueva edición de Escondidas Music y Luces, tras Del Cero al Infinito, como siempre, con Xavi Rodríguez. Pues a partir de ahora y hasta que sean las 3, tendremos tiempo para disfrutar de un montón de canciones, repasar básicamente los 80 y en este caso hoy vamos a repasar un álbum que ha aparecido hace muy poquitos días. Sabes que cuando aparece un álbum dedicado a la música de los años 80, pues hacemos un especial y te lo damos a conocer enterito. En este caso vamos a hacer lo propio con el Todo Funky, que es un LP doble que ha salido editado hace muy poquitos días y que incluye verdaderas joyas, además en versión maxi, ¿eh? Es un EP que el programa te recomienda absolutamente porque está muy bien hecho, está muy bien concebido, la selección musical está de chapeau y encima son versiones maxi que no se pueden encontrar de otra forma, así que para que te hagas una idea, pues incluye temas como el Boat del Capitán Sensible, el Right Between the Eyes de Wax o el tema con el cual vamos a comenzar, el clásico que daba a conocer a Terence Trent D'Arby en 1987. Ya sabes que a partir de las 12:30 tendremos nuestros concursos, como cada noche de viernes. La próxima semana empezaremos los monográficos dedicados a la I con INXS. Y bueno, pues un montón de cosas más. Así que si Dios quiere, ya sabes que la próxima semana comenzamos esa nueva etapa de monográficos, empezando por la I, ya sabes que lo dejamos en la H. Y bueno, pues abrimos también para el teléfono por si quieres alguna canción. Ya sabes que el teléfono es el 538-6303, 538-6303, prefijo 91, si llamas desde fuera de Madrid. Y te recuerdo que a las 3 menos cuarto aproximadamente, pues tendremos nuestro sorteo de los compactos para los amigos que nos llamaron de lunes a jueves en el tema de las versiones y en el tema de las preguntas. 4 minutos, los que pasan ya de las 12, los que pasan de las 11 en Canarias, sintonía telefónica de Onda 10, a escondidas música y luces, a escondidas fin de semana, estrenando el sábado 26 de octubre de 1996. Como siempre, recibe el saludo cordial de tu amigo Patrick de Frutos. Y vamos a comenzar ese repaso a ese álbum que te decía antes, una de las joyitas que han ido apareciendo en los últimos días, un LP doble llamado Todo Funky, que por ejemplo, para que te hagas una idea, se abre con este Dance Little Sister, el tema con el cual debutaba Terence Trent D'Arby en el otoño ya de 1987. De nuevo juntos, como cada noche. Hola, buenas noches, ¿qué tal estás? De nuevo juntos, también como cada fin de semana, cuando pasan unos minutos de las 12, de las 11 en Canarias, estrenando ya, pues, un domingo exactamente. Estamos en la edición sábado noche de Escondidas Música y Luces. Ya sabes que tenemos dos ediciones fin de semana, la del viernes por la noche y la del sábado. Y, por supuesto, hoy es la del sábado, sábado noche o domingo madrugada, como tú prefieras. Domingo, en este caso, 27 de octubre de 1996. Madre mía, cómo va pasando el tiempo, ¿eh? Ya estamos casi echando fuera el mes de octubre para iniciarnos en noviembre. Y qué poquito queda ya también para las fiestas navideñas. Vete ya preparando el turrón y esas cosas porque queda poco, ¿eh? Mucho menos de lo que te crees. Bueno, pues será hasta las 3, serán las 2 en Canarias, como siempre juntos para compartir las mejores canciones de ayer, de hoy y por supuesto de siempre. Básicamente, repasaremos los 70 y los 80. Hoy tendremos la visita en el programa de la década prodigiosa, que hace muy poquitos días han lanzado un nuevo álbum, Las ganas de vivir, y a eso de la una pues tendremos la oportunidad de charlar, de conversar un poquito con ellos y que nos cuenten cosas de su último álbum y cosas también de su larguísima carrera musical que comenzaba allá por los años 80. Bueno, pues he dicho 3 minutos que pasan de las 12, 3 minutos que pasan de las 11 en Canarias. Te habla Patrick de Frutos. Y comenzamos rápidamente. Te recuerdo la dirección, si deseas escribirme, ya sabes que lo puedes hacer a Patrick de Frutos, a Escondidas Música y Luces, Onda 10, Paseo del Pintor Rosales 76, 28008, Madrid. Patrick de Frutos, a Escondidas Música y Luces, Onda 10, Paseo del Pintor Rosales 76, 28008, Madrid. Y comenzamos rápidamente para que el tiempo no se nos eche encima. Y desde luego, nada mejor para hacerlo que una de las grandes canciones aparecidas en los años 80, más concretamente en el año 1984, Dan Harmon, con el tema central de la banda sonora original, Las calles, de la película de Las calles de fuego, Street Fire, uno de los grandes temas, uno de los grandes títulos que aún seguro vas a recordar. Puedo soñar contigo, I can dream about you.